Muy buenas, Alejandro Martínez del Mundo Exterior. Y hoy os quería hablar de iOS 5, su estado actual. Recordemos que es una beta. Y bueno, os quería explicar un poco de las cosas que he probado y tal. Después de la Keynote, Apple ya dijo que lo primero que funcionaba de iCloud era el tema de la sincronización de las apps a través de iCloud. O sea que directamente fui, abrí el iTunes y probé de bajarme alguna aplicación. Como todo el mundo, supongo que nos bajamos Mi Nube y algún otro juego, que supongo que por eso están aquí en el top 25. Y sí, mágicamente, ni 3 segundos después, se empieza a bajar en el iPhone. Automáticamente en todos los dispositivos. Eso vendría a ser la primera novedad presente de iCloud que ya tenemos hoy en día. Luego decidí probar las novedades de iOS 5 y me instalé la beta de desarrolladores. Y la verdad es que los cambios se notan. A ver, hay que pensar que está en beta. Y los fallos están, sobre todo gráficos. Del rendimiento a mí personalmente va bastante bien. Y la batería no está nada mal. Pero en gráficos hay algunas cosas como la pantalla de inicio cuando haces el doble clic para que se vea el acceso directo a fotografiar, el desbloquear en español se sobresale, por ejemplo. En ajustes hay algún pequeñito error, pero bueno, todas son cosas que no importan y que claro, son betas y que está claro que tienen que cambiar. Una vez instaladas las novedades, pues bueno, fui a probar a ver qué había y bueno, os iré contando un poco mi impresión. Lo primero, el Notification Center. La verdad es que hacía falta porque No, casi por el intrusismo de las notificaciones anteriores tampoco era tal. El problema que era luego, después si desbloqueabas la pantalla de inicio, no los encontrabas más. Entonces, si te habían enviado un SMS y luego una llamada y un WhatsApp, luego ya no sabías si te habían enviado un SMS y si lo tenías en carpeta ya te podías olvidar y cosas así. Entonces ahora, deslizando la barra, la status bar hacia abajo, tenemos la notificación de etcétera que ya todos habéis visto. La verdad es que me gusta. El fondo que le han puesto es bastante agradable, aunque supongo que ya por el jailbreak ya lo están cambiando, he visto. Pero bueno, aquí un tema curioso es el de los widgets, que Apple ha habilitado 2 widgets suyos, el del tiempo y el de la bolsa. Y hay rastros de que quizá en la versión final se podrá crear widgets con el SDK. Porque ahora mismo se puede, compilando y haciendo algunas cosas raras con jailbreak, se pueden activar los widgets. Pero esperamos que para la versión final Apple los permita, aunque no sé, tampoco lo veo tan claro que lo hagan. Pero bueno, otro de Notification Center, una cosa buena es la interfaz cuando tienes bloqueado. Esto de tener los iconos en pequeño y hacer un swipe para desbloquear directamente la aplicación y llevarte a esa notificación, a mí me ha gustado bastante. Y sí, se han copiado quizá de jailbreak o de cosas así, pero bueno, a mí me gusta y todo lo que esté ya integrado en el sistema. Ahora mismo no creo que vuelva a hacer jailbreak al iPhone porque ya no necesito nada más. Quizá lo único que se echa en falta un poco aún es un SBS Settings, pero para el resto iOS 5 se ha vuelto ya suficientemente bueno como para no depender de nada del jailbreak. La siguiente, según la página oficial, es eMessage. Bueno, aquí la verdad es que una cosa buena es que buena y mala a la vez, porque claro, se integra con el sistema y muchas veces si escribes con prisa o así, no sabes si ha detectado que lo va a enviar por SMS o por mensaje interno de iOS 5. Entonces quizá si no te fijas, te pueden cobrar algún SMS sin darte cuenta. Pero desde las opciones puedes deshabilitar que si has empezado una conversación por eMessage, que si no está disponible el terminal de destino, que no lo envíe por SMS. Para ahorrarte estos sustos, supongo. Aquí no sé el éxito que va a tener esto. Porque a ver, si está muy guapo, está integrado en la aplicación ya de mensajes que teníamos. Pero claro, no es multiplataforma. Y entonces Eso, claro, depende del círculo de amigos y de conocidos que tengas que tengan un iPhone y que puedan usar esta aplicación. Si no, pues continuaremos usando WhatsApp, como siempre, y sin ningún problema. El siguiente es Newsstand, el kiosco, llamado en español. Pues, bueno, no hay mucho que comentar. Encuentro una pequeña inconveniente que no se puede meter en una carpeta para ocultarlo. Y claro, y si no tienes ninguna suscripción ni nada, y en la Store española me parece que no está habilitado aún, pues no podemos. Tenemos aquí un icono inútil, eso sí, muy bonito. Creo que me ha acertado mucho con el diseño así de kiosco, con una perspectiva donde poner las revistas y así. Me gusta bastante. Pero claro, como siempre aquí en España, quizá tardemos un poco en ver la utilidad. Otra aplicación, Reminders. La verdad, desde hace tiempo estoy usando Wunderlist, ya por el blog lo he comentado varias veces, y me gusta mucho la aplicación, la sincronización entre el iPhone y el Mac y la web que tienen, pero ciertamente Reminders, esta es una aplicación muy bien hecha. Hay que decir que el diseño es simple, muy simple, pero cubre con las necesidades. Y bueno, la novedad casi más grande es lo de que pueden saltar las alarmas en vez de por hora, por localización. Cuando llegues a casa, avísame de lo que sea. O cuando llegues al supermercado, que te enseñe la lista de la compra y cosas así. Tengo que decir que a mí aún esto no me ha funcionado. Lo tengo configurado para que cuando llegue a casa me avise, pero ya a mí no me ha avisado aún. Y la otra cosa que creo que tienen que mejorar bastante es que para fijar las localizaciones tienes dos opciones. O localizar la posición actual donde estás o una dirección de un contacto de tu agenda. Y claro, si quiero, yo, no sé, en la universidad, que cuando llegue a la universidad me avise, pues no puedo buscar Universidad de Gerona. Y encontrar y fijar esa localización, no se puede. Tiene que ser una localización que esté en tu dirección de contactos. Entonces esto, por ahora, poca utilidad le veo. El siguiente es la integración de Twitter. Aquí me surgen algunas preguntas, porque dices, Apple siempre ha sido un poquito reticente a las redes sociales, ahora se está metiendo un poquito en el terreno, pero es que yo esto de integrar una red social en el núcleo de un sistema operativo, vale, no en el núcleo, pero a ver si me entiendes, está integrado. Entonces, si aquí el año que viene Twitter se va a pique, ¿qué? Porque recordemos que todo esto sí tiene mucho éxito, pero aún falta ver si son modas y si cuajan entre el público general, que se ve ahora mismo sí, pero nadie nunca se sabe cómo va a ir esto. Entonces, que vemos de aquí la keynote del año que viene del otro diciendo, quitamos Twitter del sistema. Y la otra pregunta es, ¿Facebook dónde está? Está claro que el pique que hubo con Pink, esto no se ha acabado aún, pero ciertamente si tenemos que usar la sincronización con Twitter para la libertad de direcciones, poca utilidad me tiene. Porque si la gran baza de Twitter es seguir a gente casi que no conoces, que no tiene sus números de teléfono. Pero bueno, lo demás me encanta. O sea, poder tuitear desde las fotos, desde Safari y además con una interfaz tan bonita. Eso es precioso, la verdad, me encanta. Han simplificado mucho el sistema. Y encima, lograste desde un solo sitio. Por otra parte, en la parte de desarrollo, creo que aún no lo hemos probado y tal, pero creo que facilitará mucho las cosas para desarrollo de aplicaciones, porque si te estalvías toda la faena, si te ahorras, perdón, toda la faena del login, de los tokens de login y OAuth y así, si todo esto se encarga de hacerlo iOS, creo que tenemos mucha faena ganada. Entonces estamos en lo mismo. ¿Por qué no lo han hecho con Facebook? Porque tendríamos otra. Como desarrolladores sería una pasada. Porque claro, tenerlo en Twitter significa que Twitter será fácil de hacer, pero las demás redes, ¿cómo? Las tienes que integrar con alguna librería externa o currártelo tú y. Bueno, que seguramente se va a dejar todo como ahora. A no ser que estas librerías lo incluyan ellas mismas, entonces no sé cómo va a quedar esto. Pero bueno. También han salido otras capturas y así que dicen que la sincronización con la agenda de contactos se podrá hacer con otras redes como Facebook, Flickr, LinkedIn, Y entonces eso hasta en la siguiente beta o así, supongo que no lo pondrán. Y no sé qué tal eso. Pero claro, sincronizar la agenda, como digo, con el Twitter. Sí, alguno hay, pero no todos los contactos que tengo en la agenda están en Twitter. En cambio en Facebook hay muchos más. Pero bueno. Seguimos con las novedades de la versión actual. La cámara. Bueno, yo tengo iOS 5 en un 3GS, como sabéis, y todas las novedades de la cámara no las he podido probar a fondo, porque no, en el 3GS no las están activadas. Lo único que hay activado es la rejilla. Y ya está. Lo de la modificación de fotos, yo eso no lo he encontrado. Lo de editar, recortar y tal, yo eso no lo he encontrado. Quizás está ahí y se me ha colado, pero estuve revisando el sistema y no lo encontré en ningún sitio. No sé si es porque necesita un procesador más potente o chorradas así, ¿no? Como siempre. Pero el tema de la cámara, sí. La cuadrícula y el zoom haciendo pellizco con los dedos, eso sí que está. Pero el tema de la edición no lo he probado, así que no sé yo. Tampoco, hablando otra vez de la competencia que ha metido Apple en el sistema, tampoco creo que esto deje de lado a Instagram, Cámara Plus y aplicaciones así, porque a ver, por lo que veo es editar es que se puede recortar un poquito el tocar el brillo, auto arreglar la foto y quitar los ojos rojos, pero nada de efectos como hacen las otras aplicaciones. Lo nuevo es Safari. Safari también hay bastantes novedades que me gustan. Lo del Reading List está bien, porque yo nunca lo de Instapaper y así, nunca estoy registrado y tal, pero nunca lo he usado. O sea, esto de tener que, no leo suficientes cosas en el, por Safari, lo leo más por Google Reader. No encuentro suficientes cosas por Safari como para meterlo en Instapaper. Y lo que no quiero leer ahora en Google Reader, simplemente marco como lo he leído, lo leo más tarde. Pero si esta cosa ya está integrada en el sistema y algún día puedo poner un enlace en la Reading List y llego a casa y se me sincroniza con el Safari, oye, pues quizás sí que alguna vez lo voy a usar. Entonces, en este punto quizás sí que me ha, bueno, nunca se sabe, quizás me aficiono mucho a esto y al final acabo adquiriendo Instagram. Ah, Instagram, Instapaper, no se llama así. Y como dice el creador, que ahora esto lo va a usar más gente y cuando vean que está un poco limitado van a usar su aplicación. Bueno, si sus esperanzas son esas, yo por mi banda no lo creo, porque si no lo hago ya ahora dudo que la use. Otro de las características de Safari es la opción de Reader, que te limpia la página y te muestra solo el texto y las fotos relevantes del artículo. Te quita así de bars y tal. Bueno, esto ya se ha visto en otra, en Safari de escritorio. Y esto, pues, me costó encontrarlo. Porque no todas las páginas las detecta. Y lo que hace es ponerte un botón de Reader en la barra de direcciones. Y yo buscando como un loco cómo se hacía, yendo a marcadores, a menudo a Safari, no lo encontraba. Y entonces de vez en cuando sale, pero no lo suficiente con la, al menos a mí no me sale tantas veces como me gustaría hacer uso de esta opción. Bueno, siguiendo con las novedades de la página oficial, PC Free. Bueno, lo típico que a mí tampoco me molestaba. Te compras un iPhone una vez o un iPad una vez. Si tienes que llegar a casa y enchufarlo y activarlo, pues lo de lo normal. Si tiene que pasar por los servidores de Apple para la activación, pues bueno, tampoco me molesta. Pero es cierto que si carga con el iPad, quizás está cambiado. Entonces, bueno, la primera vez que enciendes el iPhone con iOS 5 te sale la configuración. Te pide idiomas, configuración de iCloud y cosas por el estilo. Y es muy semejante al vídeo de introducción de MacOS, que te sale un bienvenido, un vídeo muy guay, y te hace un tutorial para configurar el sistema. Pues el estilo es el mismo, pero portado a iOS. Siguiente son Mail, que, bueno, la verdad es que no sé bien qué novedades tiene. Bueno, sí, lo de marcar el flag y cosas así. Bueno, pasamos. Calendar, pues bueno, esto sí, sincronización con iCloud, que hablaremos un poco más luego. Game Center, las novedades, la poner una foto de perfil, que aún no la han puesto. Y nada más. Bueno, sí, los juegos por turnos, que esto es muy interesante, la verdad. Y hará falta echarle un vistazo, porque puede ser interesante para futuros proyectos esto. Y bueno, aquí otra de las características estrellas, que es la sincronización vía Wi-Fi, que por desgracia no está activada en esta beta. Yo estaba en casa y, oh sí, está en Wi-Fi. Y sincronizaba, pero no había manera que sincronizara en Wi-Fi. Y yo, a ver, me iba al menú de ajustes, sincronízate, y me decía que no. Y finalmente es porque no está activado en esta beta. El tema es que cuando lleguemos a casa con el iTunes en nuestro ordenador encendido y conectado a la misma red local que el iPhone, cuando el iPhone lo pongamos en una base para cargarlo, o sea, que esté enchufado a la luz, empezará la sincronización. Y para mí esto es perfecto, porque ahora tienes que estar cambiando el cable de la base o de la luz al ordenador. Y es un coñazo, la verdad. Algunos dicen que, bueno, que tampoco hemos marcado mucho, porque si hemos estado conectado a la luz para hacer la sincronización, pues que no ha mejorado esto. Pero yo creo que sí, porque, a ver, llegar a casa y dejar el iPhone conectado a la luz es una cosa. Y luego pensar, ¡ay, que lo tengo que sincronizar! ¡Mierda! Me he olvidado de sincronizarlo. Voy a enchufarlo. O estar fuera y digo, ¡oh, es que no lo he enchufado hoy al ordenador, lo he enchufado a la luz! Estas cosas pasan. Y en cambio, si llegas, lo enchufes a la luz directamente, ya te olvidas de enchufar nunca al ordenador. Porque sabes que cuando salgas de casa, eso estará sincronizado. Y ahora mismo, a falta de probarlo, me gusta. No sé lo que va a tardar, pero supongo que no va a tardar mucho, porque si han dado la opción, es que son rápidas las sincronizaciones. Y bueno, me parece que ya están las así importantes. El resto son gestos para el iPad, mirroring para el iPad 2. Y bueno, sí, una de las cosas más importantes que dijeron en la Keynote sobre iOS 5 era que era compatible con el 3GS. Y he tenido asumido que solo sería compatible con el iPhone 4. Y cuando dijeron que era compatible con el 3GS y además todas las novedades, a excepción de lo de la cámara, todas las novedades funcionan perfectamente. Y eso me ha encantado, sinceramente. Es una de las mejores cosas que dijo Apple en la Keynote. Y ahora pasamos a algo un poquito de iCloud. Bueno, hablar sobre lo que ahora mismo es usable. Porque recordamos que hasta que no salga iOS 5 definitivamente saldrá en octubre junto a iCloud. Pero ahora hay algunas cosas que podemos usar ya con iOS 5. Con la preview de Leon también se pueden usar bastantes cosas, pero yo eso no lo he probado. Sacaré exclusivamente de lo que se usa de iCloud en iOS 5. Entonces, bueno, la primera cosa que, como ya he dicho, se activó de iCloud fue la sincronización de aplicaciones y de libros. Y eso, la verdad, es que funciona bastante bien. El tema de sincronizar las aplicaciones, la verdad, es que está bastante bien. Porque te ahorras sincronizar con diferentes dispositivos. Y bueno, aunque para mí surgen algunas dudas de qué se va a sincronizar. Porque claro, hemos de pensar que cuando yo tenga el iPhone en casa, conectado a la corriente y por Wi-Fi, y yo me baje una aplicación, esto hará saltar la sincronización de iCloud, por lo que esa aplicación se me bajará a los dispositivos, y cuando salte la sincronización Wi-Fi, bueno, claro, supongo que depende de lo que salte primero, sincronizará la aplicación por Wi-Fi o por iCloud. Pero bueno, esos son temas un poquito de acabar de buscar la rosca. Pero estas ebooks también hacen lo mismo, o sea, compras un libro y se baja en la iBooks de tus dispositivos. El otro tema son los backups. Para dar una vuelta más a lo de PC Free, no hará falta conectar al ordenador para tener backups de tus dispositivos. Se te subirán directamente a iCloud cuando estés en la Wi-Fi. Entonces, si tú vas a comprar un nuevo dispositivo, de abrirlo y conectarte con tu iCloud, se te bajará todo lo que ya tenías y entonces tendrás dispositivo nuevo completamente personalizado con tus aplicaciones y todo lo tuyo. ¿Qué hay de esto ahora mismo? Bueno, todo esto se puede activar, está claro, pero lo que yo he notado, cuando instalé iOS 5, muchas aplicaciones, o sea, me dejó con muy pocas aplicaciones. Al instalarlo supongo que restauró el sistema, claramente. Y entonces, lo más curioso, porque claro, recordemos que cuando una aplicación se elimina del dispositivo, por mucho que la continuemos teniendo en iTunes, los datos internos de esta aplicación, por ejemplo las partidas guardadas de un juego, desaparecían antes. Pues lo curioso ha sido volverme a bajar, por ejemplo, Infinity Blade y ver que mi partida se ha guardado. Eso es muy bueno y eso es lo que pasa en la partida ahora. Pero mi duda es cómo ha pasado eso si aún no la había sincronizado con iCloud. Esa es mi duda, realmente. Porque yo instalé iOS 5, se me restauró el sistema. En el proceso de instalación activé iCloud, lo activé todo. Correo, contactos, calendario, recordatorios, favoritos, notas, fotos. Todo lo que se puede activar de iCloud. Pero yo directamente después, al bajarme Infinity Blade y otros juegos y otras aplicaciones también, he visto que se ha restaurado todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo ha hecho ese backup de mis datos? Porque no, hay algo que falla y no consigo ver cuándo lo ha hecho. Pero bueno, mejor. Me he ahorrado volver a jugar Infinity Blade. Lo siguiente son contactos, calendarios y el correo. Todo esto ya, o sea, ha migrado de lo que teníamos, bueno, lo que tenía la gente en MobileMe. Y bueno, es lo típico, contactos, calendario e email, todo sincronizado por push al instante, en diferentes dispositivos. Lo que yo espero, porque si yo pretendo usar una nueva cuenta de correo, porque hace tiempo que quiero migrar y dejar la actual que tengo, y este quizás sería el momento, pero claro, me tienen que dar acceso a mi email y al calendario desde la web. Porque no siempre estoy en casa y siempre necesito mirar el correo. Y a veces es más cómodo, si estás en un ordenador ajeno, conectarte un momento al correo que no mirar desde tu iPhone. Y bueno, ahora falta este mail ver cómo es, porque si es tan potente como el de Gmail, que lo dudo, pero bueno, le podemos dar una oportunidad. Sobre todo ahora que, como digo, quiero cambiar un poco. Y otra cosa que quiero hacer ahora también es los contactos, organizarlo un poquito, porque tengo un poquito de caos con la sincronización entre Google y el Mac. Y quiero empezar desde cero y volver a introducir mis contactos y tal. Y veremos todo esto cómo es. Dicen que sí, que hay una interfaz web, pues ya ha salido una imagen de un usuario que se ha invitado a sí mismo con MobileMe y la página donde aceptar la invitación le ha saltado con un diseño de iCloud. Y bueno, veremos qué tal. Sobre el correo, bueno, hay muchos temas sobre los follones de Apple ID y cosas así, pero a mí me ha gustado porque me ha permitido crearme un correo @mi.com de forma totalmente gratuita. He podido coger el que quería coger y además me lo ha unido a mi Apple ID actual, por lo que no tendré ningún problema hacer el cambio ni nada. Todo perfecto. Eso me ha gustado bastante. Lo siguiente es PhotoStream. Todas las fotos, una vez activado esto, las fotos que se hacen con el iPhone se suben directamente a iCloud. Entonces lo que falta de esto es ver cómo se ven en Lion, pero porque la versión de iPhoto que hay ahora estaba en beta y decía que si instalaba la biblioteca no era compatible y follones así que dije, déjalo, espérate un mes que salga Lion, porque total a ti esto no te importa. Los desarrolladores de Mac supongo que sí. Yo con ver las novedades y trastear un poco con las novedades de iPhone, ya eso es lo que a mí me importa. Pero está bien porque te vas a las fotos, a la librería, y ves un nuevo álbum que son fotos en línea. Y entonces las fotos que vas haciendo, aparte de ponerte en el carrete, también se te ponen las fotos en línea. Y bueno, faltará gestionar esto desde iPhoto, que ya veremos cómo va. Y otra novedad también es interesante, es que el foto stream este se podrá ver directamente desde el Apple TV, así que cuando pueda actualizar el Apple TV que tenga en casa cuando salga la versión definitiva, y bueno, será interesante ver qué podemos hacer con esto. Bueno, pasamos a documentos en la nube. Estos son los 5 GB que tenemos. Todo lo anterior no ocupa nada de este espacio. Aquí tenemos 5 GB y bueno, me gusta el concepto que han dado Apple de esta nube. ¿Por qué no es un Dropbox? No tendría un espacio donde ir metiendo mis archivos, no. Es un espacio en el que las aplicaciones podrán poner documentos y estar sincronizadas en todas las plataformas. Entonces, para casos concretos quizá echas en falta el modelo Dropbox. Pero este me gusta, este concepto me gusta, sobre todo por las aplicaciones. Y sobre todo por, bueno, se nota que Apple quiere dar un poco cubrir con un tupido velo el sistema de archivos y que la gente se olvide un poco de él, ya que dice que es un poco un peldaño importante en la introducción de nuevos usuarios a los ordenadores. Y a veces es cierto, porque yo al intentar enseñar ciertas cosas a mi abuela y así, ves que una cosa tan fácil como el sistema de archivos a veces cuesta de entender. Cuesta saber por qué esto está aquí dentro y me lo han instalado aquí, pero si yo borro esta aplicación, queda en el sistema, ¿por qué? Estas cosas. Entonces, si Apple consigue hacer un paso en esta dirección, veremos por qué se simplifican las cosas. Porque si yo abro Pages, escribo un documento y directamente lo tengo en el iPhone, yo no sé dónde está este documento, pero lo tengo. Y eso es lo que importa. Y si lo quiero compartir, lo exporto, lo guardo en mi disco duro, en el pen, donde sea. Entonces, la facilidad yo creo que la ganan. Y como digo, es muy importante para los desarrolladores. Esto sí que tengo pendiente, si puedo, y depende de cómo vayan las cosas este verano. Me gustaría probar alguna cosita con iCloud, porque le veo algunas cosas que podrían ser interesantes. Como digo, esto sí se puede usar ahora mismo, pero claro, no tengo ni las 3 aplicaciones que lo usan actualmente, ni tengo Lion para probarlo. Así que también se queda un poquito para una siguiente revisión. Y bueno, acabamos con iTunes Cloud, que es más de lo mismo. De aquí ya no voy a hablar porque ya se ha hablado bastante de iTunes Cloud, iTunes Match. Ahora mismo esto está en Estados Unidos y por lo que parece va a tardar en llegar a España. Así que bueno, vámonos olvidando un poquito de esto. Quizá lo que faltaba era el streaming, un modelo un poquito más parecido a Spotify. Ha ido a luchar un poquito contra Amazon y Google. Pero bueno, siempre hay otras oportunidades. Y yo creo que depende de cómo lo implementen aquí en España y cómo sea el tema. Yo creo que sí que pagaría $25 al año para usar este servicio de iTunes Match. Pues nada, hasta aquí este podcast. Tengo que decir que es la primera vez que he grabado desde Mac. He utilizado GarageBand y no sé cómo va a quedar al final, pero bueno. Recordad que podéis seguirme en el blog del mundoexterior.es o en Twitter @alexito4. Muchas gracias y hasta la próxima.